¿Por qué un perro agita su rabo? Porque el perro es más listo que su rabo. Si el rabo fuera más listo, el rabo agitaría al perro. Hoy es la gran carrera, Johnny. ¿Por qué caballo apostarás? Bueno, Eddie, como solía decir mi padre, y yo le creo, no cambies de caballo a medio río. ¿No cambies de caballo? Creo que me funcionará bien. Sí, nunca pierdas al ganador. Mantenga al país trabajando. No cambie de caballo a mitad del río. El día de la elección, reelija al presidente. Dustin Hoffman. Acérquese, señor Brin. Y Robert De Niro. Sus brazos, por favor. En... Es él. Es él, arregla todo. Escándalo en la Casa Blanca. Por aquí. Por aquí. Sí, puedes sentarte aquí, Connie. Aún no sabe nada. Ellos son... Levy y su equipo. Su asistente y, por supuesto, Amy Kane de prensa. Sí, gracias, es todo. Gracias, caballeros. ¿Deseas café? Sí, negro, por favor. Tráenos café, por favor, negro. Muy bien, préstenme su atención. Lo que escuchen, lo que digan y lo que hagan aquí, si sale, ustedes lo dijeron. Di lo que debo saber. El presidente solo dijo una cosa: tráeme a Conrad Breen. Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Tuvo una nana que fue inmigrante ilegal hace años? ¿No pagó impuestos? Ustedes llevan la ventaja y de pronto se ponen nerviosos. ¿Se le insinuó a una secretaria hace años? El mes pasado vino un grupo de niñas exploradoras de Santa Fe. Una de las niñas mostró interés por el busto de Frederick Remington y el presidente la llevó a la habitación detrás de la oficina oval. 3 minutos. No fueron más de 3 minutos. El servicio secreto me respaldará. ¿No es la cuestión de una nana ilegal? No. ¿La chica lo demandó? Jesús, María y José. Estamos casi seguros que no. Tal vez se diga que fue una reacción del medicamento contra la gripe. ¿Quién tiene la historia? ¿No quieres saber si es cierto? ¿Cuál es la diferencia? Es historia y si se conoce tendrán que pelear con ella. Sí, claro, claro. ¿Cuándo se hará público? Saldrá mañana en el Washington Post. No, bueno, eso no es bueno. Muy bien, ¿en dónde está? En China. Está en China. ¿Cuándo regresará? Están por salir muy pronto. Sí... Escuchen, se quedará en China por lo menos un día más. ¿Por qué? Bueno, ¿eres de la oficina de prensa? Sí. Gana dinero, está enfermo, el avión está averiado. ¿Cuándo regresará? Necesitaré un día al menos. Estará enfermo, díselo. Toma el teléfono y dile a los chacales lo enfermo que está. Esta historia debe salir antes que se conozca la otra. Que un corresponsal diga que se enfermó de una rara enfermedad. No, necesito un día, más tiempo. Resistirá un día, Conrad. Claro que sí. ¿Sabes por qué? Te diré por qué. ¿Qué hace el presidente en China? Relaciones comerciales. Esa es la verdad. No tiene nada que ver con el nuevo bombardero. No hay un nuevo bombardero. Ya lo dije. No hay un nuevo bombardero y no sé cómo se inició el rumor. Muy bien, necesito $20,000. Necesito un auto. Muy bien. Traigan un auto y a un conductor. Saldrá por la puerta suroeste, por favor. Bien, terminamos aquí. ¿Qué más puede pasar? ¿Qué? ¿Qué pasa? Es un comercial de campaña. ¿Desean verlo? Sí, sí, adelante. Acompáñenme. Oh, esto les interesará. ¿Qué es? Es la versión sin editar del nuevo comercial. Oh, el comercial de Neil. Sí. Sí, alguien lo tomó de la sala de edición. Sube el volumen. Debe salir al aire pasado mañana. En los últimos días de campaña, el presidente cambió su tonada. La presidencia es cuestión de honor. Es una cuestión de principios. Y es cuestión de integridad. Esta tonada debe cambiar. El día de la elección, vote por Neil para presidente. No, oh, no. ¿Quién hablará en la conferencia de prensa? ¿Habrá conferencia de prensa? ¿Tú qué crees? Usaremos el lugar como base de operaciones. Necesitaré un día, tal vez dos. Quiero que alguien lleve al poste un rumor que diga... ¡Cielos! Espero que esto no arruine el programa del B3. ¿Qué programa del B3 y por qué debe arruinarlo? Bueno, si el presidente decide utilizar el B3 antes del ensayo... utilizar el B3 antes de terminar los ensayos. Sí, ¿por qué? Por la crisis. ¿Qué crisis? Trabajo en eso. Vamos. Al mismo tiempo localicen al general Scott y al resto de su equipo y pónganlos en un avión a Seattle. Así estará confundido y nervioso para hablar con el personal de Boeing. Pero ¿qué? No hay un bombardero B3. ¿En dónde estudiaste? ¿En Wellesley? En Dartmouth. Muestra inteligencia. No hay bombardero B3. El general Scott no está en Seattle hablando con Boeing. No funcionará, Connie. No podrá probar nada. No tiene que probar nada. Solo los distraerá. Hay que distraerlos. Quedan 2 semanas antes de las elecciones. ¿Qué cosa en el mundo ayudaría? No, trabajo en eso. Winfred, el señor Brent. Gracias. ¿Qué es esto? Los $20,000. Bien, volaré a Los Ángeles a contratar a un productor de Hollywood. Encuéntrame en el aeropuerto en una hora. Iremos a Chicago y conectaremos con Los Ángeles, ¿de acuerdo? Te veré ahí. Dímelo otra vez. ¿Aterrizamos? Dilo otra vez. Escucha, no te preocupes, no hay nada nuevo. Durante la administración Reagan, 240 marinos murieron en Beirut. 24 horas después invadimos Granada. Ese fue su método. Cambia la historia y cambia el líder. No es un concepto nuevo. Despiértame al bajar, hablaremos luego. No, espera. No podemos crear un conflicto. No tendremos una guerra, solo parecerá una guerra. No podemos aparentar un conflicto. ¿Cuál sería el costo? Pero lo descubriría. ¿Quién lo descubriría? ¿El pueblo americano? Sí. ¿Y quién se lo dirá? Pues... Bien. ¿Qué supieron de la guerra del Golfo? Un video de una bomba cayendo sobre una chimenea que hace volar un edificio. El edificio pudo estar hecho de cartón. ¿De verdad quieres que haya guerra? Es la idea general. ¿Con quién? Trabajo en ello. ¿Albania? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Qué sabes de ellos? Nada. Exacto. Son astutos, parecen reservados. ¿A quién conoces de Albania? ¿Quién confía en los albaneses? Sí, pero ¿qué hizo Albania? ¿Qué nos hizo? No nos hizo nada. Por ello debemos movilizar el bombardeo B3. ¿De verdad quieres ir a la guerra contra Albania? No hay elección. Esto es lo que harás. Ve a tu oficina de prensa a negarlo. No sucedió. Negarlo porque no hay reporte de actividad en Albania. Debes negarlo. Es que no pasó. Negar. Es todo sobre negar, la visita presidencial negar y negar. Sin embargo, otro tipo de noticia ha surgido de la oficina Oval. Vayamos con Melissa Garner en la calle B en Santa Fe con este reportaje. Melissa. Gracias, Richard. Hoy un grupo local de niñas exploradoras acusaron al presidente de Estados Unidos de Norteamérica de acoso sexual. Esta fotografía del presidente con las niñas fue tomada durante la visita que hicieron a la Casa Blanca. La niña alega que el acoso sexual ocurrió dentro de la oficina Oval. Su abogado dice que aún no hay planes para ofrecer una conferencia de prensa. Por ahora, los habitantes de Santa Fe y del resto de Estados Unidos de Norteamérica esperan una respuesta de la Casa Blanca sobre esa terrible demanda. Con las elecciones a tan solo unos días de llevarse a cabo, la gran pregunta es, ¿cuánto afectará este escándalo el resultado final de ellas? Son oficiales albaneses. No lo sé, pero tal vez haya alguno. Quiero que los levantes de la cama en la oficina de Albania, en la CIA, en la NASA. Sácalos de la cama y anúncialo con una sirena. Linda, sé que se levantarán en una hora, pero los quiero ahora. Reúne a tu equipo. El general Scott está en Seattle. Aquí tiene. Bueno, no creo que tenga nada que ver con el bombardero B-3. Gracias. Sí, porque dijimos que... Disculpe, debo pedirle que pague eso. Sí, solo será un segundo, porque dije que... Señorita, sin querer, no se permite nada de eso en el avión. Debo pedirle que lo apague. Ay, no puedo creer esa regla. No solo me tomará avión, dos segundos. El dije que no hay un bombardero B-3. Sí, lo Señorita, entiendo, pero lo es que... entiendo. Si es cierto, él podría... Él debe aceptarlo. Si no es cierto, entonces él debe... Nos han informado sobre su extensa visita a China. Creo que en nombre del pueblo norteamericano debe volver a casa a enfrentar esos cargos, sin importar cuáles sean estos. Las elecciones serán en 11 días y debe dejar que el pueblo norteamericano decida. Senador Neal, candidato presidencial. Disculpe, senador, faltan 11 días para las elecciones y el presidente está arriba. ¿Bo? Por 70%. Las acusaciones que han aparecido podrían afectar el resultado. Señor, me han avisado que la Casa Blanca anunció que en respuesta a la presión de los medios... Dios, ¿es así habrá como una vive conferencia un productor de Hollywood? Esto es más grande que la Casa Blanca. Tráeme jugo de vegetales, Ramón. Y recuérdame voltear en 10 minutos para broncearme del otro lado. ¿Los conozco? Tenemos amigos mutuos en Washington. Sí, eso dicen, pero... ¿Es cierto? Señor Motz, no estaríamos aquí si... No estarían aquí de no ser cierto. Es cierto, ¿verdad? ¿Quién puede decirlo? Me agrada el hombre el que autografió su libro para mí, Dos Generaciones para Unir. Bueno, ¿cómo era? Para que llegue el progreso, creo que eso dijo. Dos Generaciones para Unir, sí. Eso es lo que él escribió. ¿Cómo lo sabes? Es el título del libro. ¿En el título? Ajá. Uh-huh. Para que ocurra el progreso es necesario que dos generaciones... ¡Qué título tan terrible! ¡Ah, es verdad! Cuando dos generaciones se unen, ese es el título. ¿Sabes? Nunca vi la cubierta, solo vi lo que me escribió. Se trata de... Cuando tengas tiempo, lee la portada. Se espera que responda a la acusación de la niña sobre el acoso sexual del presidente. El sujeto se hundió. Hola. Bueno, por eso estamos aquí, Stanley. Queremos detener esa acción. ¿Detener la acción? Entonces harán trizas a ese sujeto. Bueno, bien. Si podemos detener esa situación por los 11 días que faltan para las elecciones, ganaremos. Sí, pero no pueden sofocar la situación. Digo, ¿cómo rayos? Yo no me interesa saber qué quieren que haga. Ellos recomendaron que permaneciera en China durante 1 o 2 días. Y durante ese tiempo... Sí, pero él debe regresar algún día. ¿Qué ellos pueden hacer en 1 o 2 días? Vean esas manos. A ver cómo sale de esta. ¿Podría comentar sobre los rumores? Sobre los rumores sobre que el vuelo presidencial que la presidenta demora se debe a la situación en Albania. No estoy informado sobre la situación que indica. Bueno, señor, supimos que el Departamento de Estado ha reunido a un grupo especial de albaneses en el centro de operaciones. Señor Slansky, yo... Señor Levy. No sabemos nada. Señor Levy. Diga, señora Rose. Esta mañana el general William Scott voló a Seattle. ¿Ese viaje se relaciona con el bombardeo B-3? Ah, señora Rose, hasta donde nosotros sabemos no tiene nada que ver con el bombardeo. Señor Levy, ¿la situación en Albania se relaciona de alguna forma con el fundamentalismo musulmán antiamericano? Ahora lo tiene. Bueno, como cualquier sentimiento antiamericano en sus países, los movimientos fundamentalistas no han cesado. Pero en Connie, esas áreas, ¿qué tan cerca están de ellos? No hay ningún conflicto. ¿Qué quieres que diga? Al menos no existe esa situación. Y los mantendremos informados de cualquier información ¿algo? Al respecto sobre esos grupos. Por el momento no hay información sobre ningún tipo de que actividad diga, fundamentalista o de sé que todos estamos preocupados no por el presidente. Estoy seguro de que todas nuestras esperanzas y oraciones están con él. Que Levy diga, sé que todos estamos preocupados por el presidente. Estoy seguro de que nuestras esperanzas y oraciones están con él. De Norteamérica. Uh-huh. Uh-huh. Solo diré que todos estamos preocupados por el presidente. Y estoy seguro de que nuestras... No lo dijo bien, pero sin entusiasmo. Los mantendremos informados de su condición. Muchas gracias. Muy bien, tal vez consiguieron un día, tal vez dos. Si lo hacemos juntos, lograremos 11 días hasta las elecciones. ¿Cómo lo conseguirán? Eso no funcionará 11 días. El sujeto se aprovechó de una niña. Niña exploradora. El señor se aprovechó de una exploradora. ¿Qué harán para cubrirlo? Disculpen, es hora de mi jugo de vegetales. Sí, mis vegetales. ¿Cómo crees poder cubrirlo, señor Motz? Nada. Digo, ustedes tendrían que hacer una guerra. ¿Es broma? No bromean. Yo hago películas, ¿sí? ¿Por qué venir a mí? Te diré por qué, señor Motz. 5440, ¿qué significa eso? Es un refrán que viene de... Recuerden al Sí, así es. Taikanu y Tyler también. No, son refranes de guerra, no. Señor Motz. Recordamos los refranes, pero olvidamos las guerras. ¿Y sabes por qué? Por el espectáculo. Por eso estamos aquí. Ya veo. Una chica desnuda, cubierta con napalm. La B de la victoria, 5 marines izando la bandera en el monte Suribachi. Todos recuerdan la fotografía, pero olvidaron la guerra. Así es. La guerra del Golfo, una bomba inteligente que caía sobre una chimenea. 2,500 misiones al día, 100 días. Un video de una bomba, señor Motz. Y el pueblo americano sintió esa guerra. La guerra es un espectáculo. Por eso estamos aquí. ¿Qué harán ustedes por el presidente? ¿Por qué Albania? ¿Por qué no? Deben tener una razón. ¿Quién es? ¿Quién es? No, tú sabes, el público. Deben saberlo. Sí. Están, vamos. ¿Quién mató a Kennedy? Leí el primer apunte del reporte Warren. Decía que había sido un ebrio. ¿Viste la guerra del Golfo? ¿Qué viste día tras día? Una bomba inteligente cayendo sobre una chimenea. Lo cierto, yo estaba en el edificio cuando esa bomba cayó. Le disparamos en un estudio en Falls Church, un modelo a escala del edificio. ¿Es cierto? ¿Cómo diablos lo sabrías? ¿Entiendes mi punto? Sí. Bien. Muy bien. ¿Y tú qué quieres que haga? Quiero que la produzcas. ¿Quieres que produzca tu guerra? No es una guerra, es un concurso. Necesitamos un tema, una canción, películas, necesitamos, bueno, una función. Es como los Óscares, por eso vinimos con... No he ganado un Óscar. Es una pena, pero tú produces los Óscares. Sí, así es, yo lo hago. Tú eres el escritor, ese es tu guión. Eres el director, pero si eres el productor, ¿qué haces? Nadie sabe lo que haces, es el que hace todo y no tiene crédito. ¿Lo ves? Hay placas por todas partes, pero nadie sabe lo que hago. Stan. No comiences. Stan. Sí. Nunca ganaste un Oscar. ¿Te gustaría una embajada? ¿Una embajada? Sí. ¿Esa es mi paga? Escucha, dime lo que desees. Diablos, lo haría solo por diversión, por tener una historia que contar. No se la podrías contar a nadie. No, digo, quiero decir que no se lo dirás a nadie. No, lo sé. Es solo sentido figurado. Es una función. Es un espectáculo, eso es. El país está en guerra. Es Señorita América, tú produces. ¿Por qué Albania? ¿Por qué? ¿Tienen algo que queremos? Bueno, estoy seguro que sí. ¿Qué tenemos que ellos deseen? ¿Libertad? Bueno, ¿para qué la querrían? ¿Por la opresión? No. Deja la libertad. Quieren destruir la creencia de que estamos unidos. Quieren destruir nuestra forma de vida. Bien. El presidente está en China. Él está acordando la salida del bombardeo B-3 a Albania. ¿Por qué? ¿Por qué? Ayúdame. Bueno, tal vez... ¿qué hay? Ya sé, miren, geopolíticamente... Ahora sabemos que tienen la bomba. Eso es. Sabemos que tienen la bomba en su poder. Bueno, sí, y... Y... No, esperen un minuto, esperen. No, esperen un minuto, la bomba no está ya porque tendría que contar con un cohete y esas cosas, ¿correcto? Ellos son una partida de inútiles. No, olvídenlo, bien, es una bomba portátil. Yo no lo dije. Es una bomba portátil y no se necesitan misiles. Pueden colocar una bomba en uno, ¿verdad? Es una bomba portátil. Sí, eso es bueno, eso es... Es una bomba portátil. Es genial. Una bomba portátil. Una bomba portátil. Y cuando estalla y está en Canadá. Bien. Los terroristas albaneses colocaron una bomba portátil en Canadá en un intento por infiltrar la bomba a los Estados Unidos. Ah, muy bien, muy bueno. ¿Eh? Es magnífico por costo-efecto. Bueno, es producción. Es realmente grandioso. Escuchen esta historia. Cecil B. DeMille, ¿bien? Del espectáculo más grande del mundo. Necesitaba un elefante. Está el presidente en la línea. Un minuto. DeMille, bien, necesito un elefante que fotografiar. ¿Saben qué hizo? Habla Ames. Sí, señor. ¿Lo escuchas? Sí, Nadie me escucha. ¿Bien? Yo te escucho. La bomba portátil. Buen título para una película. Por favor, anótalo sin editoriales, ¿quieres? La idea es la del terrorismo. Primer acto. Albania niega todo. El presidente sale al aire. Calma. ¿Sabes a quién necesito de inmediato? Llama a John Dean, Liz Botsky y Fat King. ¿No está Johnny Dean en el... Volvió a Nashville. Bien, segundo acto. No olvides, tú sabes a Fab King. ¿No necesitamos un segundo acto? Solo necesitamos distraer la atención por 11 días. Es un juego. Es un juego absolutamente correcto. Grace. ¿Sí? Un juego. Tenemos buenas reacciones sobre el asunto albanés. Hola, John. ¿Cómo están los vaqueros más escandalosos del lugar? Largo, largo. Tiene una nueva esposa. Ahora mismo está en una camioneta con un rifle y su perro. Escucha, escucha. Te necesito de inmediato. ¿Bien? Sí. Bien, te espero aquí. El presidente pregunta si es posible una represalia albanesa. No podemos tener guerra sin un enemigo. Podría haber una, pero sería aburrida. ¿Cuánto lo necesitaremos? Lo haremos en 11 días. 11 días, John. Te necesito. Debes escribir una canción. ¿Habrá compensación por esto? ¿Qué? Que si habrá compensación. ¿Qué? ¿Qué dices? Sí, tú sabes, porcentaje, puntos, dinero. Cuenta con ello. ¿De dónde saldrá la compensación? Habrá efectivo, John. Esto es como lo de la cinta amarilla. ¿La cuestión de las cintas amarillas? Sí, los rehenes. ¿Rehenes? Sí, se ataban las cintas amarillas en los árboles. Sí, pero eso fue algo natural. También fue inventado. Muy bien. ¡Grace! ¡Grace! ¿Sí? ¿Qué? Oh, cielos. Quiero que le envíes un pasaje de avión a John. Fat King en la 2. Muy bien, el viaje en una camioneta con un rifle y un perro ahora. ¿Hablas en serio? ¿Sí? Cielos. Escucha, sí, tenemos trabajo aquí. Por supuesto que habrá paga. ¿Vienes o no? ¿De qué se trata? Es una cinta. ¿Qué hay de malo con la cinta? No puede ser una cinta. El cita tiene una cinta. La cuestión de la cinta amarilla tuvo su historia. ¿Alguien de Canadá, cintas, correcto? Nuestros vecinos del norte de pronto se convierten en el lugar desde donde el viento del norte trae el terror. Eso me gusta. Continúa. Eso es bueno. ¿Quién que nos defiende de Canadá? Los montados. Ellos protegen la frontera. Oh, ¿cómo que los montados? ¿Qué? Creo que tenía sombrero y ganó una fortuna. Los sombreros de croquet se podían doblar, ¿lo ves? Y cuando uno se siente tonto, se les puede doblar y guardarlos en la bolsa. No puedes guardar un sombrero de guardia montado en una bolsa. ¿Esto? Necesitarías una bolsa enorme. Si de eso se trata la producción, ponme en una habitación con talento. ¡Uf! Grandioso. ¿Sabes en qué pienso? ¿En qué? Pienso en la banda. Eso es en lo que estoy pensando. Así es, y estoy pensando en verde. Bien, no como Kelly Green, no. El año pasado la mayoría de los autos que se vendieron en América fueron verdes. A las personas les gusta el verde. Los cazadores son fuertes, son muy soberbios. Anótalo. Sí, son dignos. Me gustan los sombreros. Ponlo con un sombrero, creo que será impresionante. ¿Es eso? Pero no ese verde, ¿sabes a qué me refiero? Poder, dignidad. No me refiero a eso. Pensé que podrías verlo, pero no creo que eso sea una canción. No, no sabe lo que quiero. No. Yo me refiero a que hagas una canción de esto. No creo que sea apropiado para lo que haremos. Quiero que lo comprendas. Eso sí, es más apropiado. El presidente pasó el fin de semana apareciendo por ahí, pero no en campaña, salía con chicas. Ahora es lo que hace. Tony, cámbialo. Gracias. Detrás de la información de Albania, de su gripe, toma refugio a escasos días de las elecciones. Una joven en problemas huía lejos de su casa por culpa de terroristas albaneses. Bien, es por ella, porque nos movilizamos allá. Sí. ¿Eh? ¿Es ella de quien hablas? Es ella quien movilizamos. Sí, podemos darle un gatito. Jovencita, entre escombros, sí. Con un gatito. Bien, se oye bien. Verás esto. Esto es muy, muy estático. Uh-huh. Jovencita corriendo desde la villa. Sí. Bien, más energía. Miren esos terribles cargos. Debe responder todas nuestras preguntas. ¿Qué es esto? Son fotografías de chicas que podrían ser la víctima en nuestro reportaje. Bien, escribe esto. Jovencita que huye de la villa hacia la cámara, corriendo rápido para darle velocidad al noticiario. Linda chica. ¿Qué opinan de ella, amigos? Ah, me agrada cuando lloran. ¿Quién demonios es ella? Una joven albanesa que huye de casa. Me agradaría que fuera ella. ¿Cuál? No, la tuya es muy tejana. ¿Por qué estamos en Albania? ¿Por qué? Albania es difícil de rimar. ¿Por qué miras? ¿Es el nombre del país? Eso sí rima. ¿John Belushi? No, Jim. ¿Jim Belushi? ¿Jim Belushi qué? Es de Albania. ¿Él es de Albania? Es lo más seguro que hay. Es broma. ¿Conoces a alguien que haya comido en un restaurante albanés? ¿Existe algo como un restaurante albanés? Debe haberlo. Deben comer. ¿Hay un platillo nacional? Ah, nadie lo sabría, pero podríamos inventarlo, así que... Así que Belushi es albanés. Oh, sí. El destacamento americano que patrulla la frontera. ¿Cuál puede ser? ¿Qué hora es? Las 3:03. Gran idea. Muy bien. Los hombres y mujeres del destacamento 303 usarán piel leopardo de... leopardo negro. En sus boinas. Boinas de piel negra. ¿Eso es todo? ¡Qué negro. Bien! ¡Qué bien! La mitad negro y la mitad de leopardo. La mitad negro y la mitad de leopardo. I guard the American dream. I guard the American dream. Da da da da da da da da. Todos están deprisa en estos días. Si no se dan prisa, cambiarán algo que no deben cambiar. Por eso me alegra que estemos tras el presidente. Claro que sí, porque eso tiene sentido. No debemos cambiar de caballo a la mitad del río. ¿Por qué demonios siguen hablando del caballo? ¿Por qué siguen hablando de la misma basura? ¿Quién contrató a esos? Me insulta con tan solo verlos, ¿me entiendes? Eso es ofensivo. Es malo. Y están mal vestidos. El New York Times, el Washington Post, guerra, guerra, guerra. El Times tiene a la chica en la sección de estilos. El Post en la página 12... Muy bien. Hola. Es muy importante que escuches, Connie. Es la guerra. ¿Lo haces bien? ¿Votarías por esa persona basado en ese comercial? ¿Sabes que no voto? ¿Por qué no? La última vez que voté fue cuando los fanáticos del béisbol comenzaron a votar. Yo voté por Buck Powell para primera base y no llegó. Eso me desilusionó. Así continúa. Es fútil, es todo. ¿Jamás votaste para presidente? No, ¿y tú? ¿Tú votas? No. No, siempre voto por los premios de la academia, pero jamás Liz, gano. ¿Y tú votas? No, no voto. No me gustan los salones. Son claustrofóbicos. No puedo votar en lugares cerrados. Ya es hora. Soy un desastre. Ya tenemos a la chica albanesa con un gato. ¿Bien? Con uno pequeño, con un perro. No quiero un perro, quiero un lo gato. Lo entiendo, Stanley. Quiero un gato. Lo entiendo, pedí pero el gatito. Manejador de animales quiero sugirió que tal vez... Creo que debemos hablar con el presidente antes de decidir por un animal. Oh, no lo entiendo. Sí. No pueden encontrar un gato con... Seguro que sí, Stanley. Escuchen, los terroristas albaneses tienen un área de prueba para sus talleres atómicos, por eso huye. Escucha esto, solo sígueme. Y si no es Albania, digamos que es Italia. Podría tocar muchas cosas si fuera Italia, porque escucha el concepto. La bota, denle la bota. Y si un zapato fuera la novedad, ¿un zapato? Muy bien, la niña se dirige a... la Verás, cámara y sostiene Albania que tiene no me sus dice manos. Nada. Creo que ese es el problema, ¿sabes? Eso es bien, mejor. Entonces debemos buscar Albania. Un gatito. ¿Por qué creo que es una necedad? El presidente estará en guerra con Albania como en 30 minutos. ¿Declarará la guerra con Albania? No, no la declararemos. Iremos a la guerra. ¿Haremos la guerra? Hemos declarado la guerra desde la segunda. ¿Haremos la guerra? Haremos la guerra. No la haremos. Haremos la guerra. Esta noticia de última hora proviene del avión presidencial. El presidente de los Estados Unidos dijo que se disculpa por tanta discreción y asegura que es necesario para la seguridad de los hombres y mujeres en el frente. Dice que la República de Albania ha estado apoyando el terrorismo a nivel mundial. Mencionó que un estado de guerra está por suceder entre los Estados Unidos de Norteamérica y la República de Albania. ¿Cuántos gatos tenemos, Grace? Debe haber suficientes gatos, Stanley. Bueno, creo yo. Sí. Muy bien, amigos. Comenzamos. Bien. Hola. Hola, me llamo Stanley Moss. Seré tu productor. ¿Qué te gustaría hacer, señorita? ¿Cuál es tu nombre? Tracy Lane. Tracy, quédate contra ese muro y a mi señal, acción. Quiero que corras hacia donde estoy gritando. ¿Podrás hacerlo? Desde luego. ¿Deseas una taza de té? ¿Algo de leche baja en grasas? ¿No? ¿No estás bien? Bien, bien, bien. Intentémoslo, bien. Intentémoslo. Es un personaje muy importante. Bueno, lo haremos directamente. Sí, ¿por qué no hablas con tu agente? ¿Qué rayos es esto? ¿Qué es esto? ¿Un malayo? No ¡quiero gatitos! ¡Quiero gatitos! Tracy, ¿puedo hablar contigo? Es una situación especial, es una extraña situación. Algo que podría Señor, tenemos un schnauzer y lo que parece ser un... Es un Lhasa Apso. Lhasa Apso. No podría ser más sencillo, gatito. Lo que se tiene aquí es Apso. Básicamente una cruza entre un perro y lo que sustancialmente No, quiero una cruza, quiero gatitos. Por supuesto, señor. Un perro adorable. Por supuesto, el presidente desea un gatito. No, quiero un gatito. Bueno, traigan un gatito. Llévense a los perros, sí, quédense señor. Con los gatos. Señorita, disculpe, debo pedirle que firme estos papeles. Bueno, mi agente se molestará mucho si firmo algo. No es por el contrato, es por su seguridad. Aquí mismo. Linda firma, gracias, Tracy. Encantado, ¿eh? Este es hermoso. No es un gatito, es un gato. Esos son gatitos. Solo quería darte opciones. Sí, pero es muy complejo. Y ese hombre sigue con su Lhasa Apso. Lhasa Apso. Ponlo en la mezcla, lo haremos ópticamente. Bien. Será digital. Bien, hagamos la filmación. Bien, Stacy. Sostén esto. Tracy, quiero que te quedes justo aquí. ¿Bien? Aquí vamos. Aquí mismo. Solo... ¿Son frituras de harina? Sí. Sostén la bolsa. Lo necesitamos para la posición del brazo. Pondremos un gatito. ¿Puedo sostenerlo? No te preocupes por eso. Lo haré luego. ¿Después pondrá el gato? Sí. ¿Por qué? ¡Pongan las imágenes! Para tener opciones. ¿Más opciones de qué? De gatitos. Señor. ¿Sí? Estaba pensando que si se hace nacional, ¿podré ponerlo en mi currículum? Temo que no. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Es un trabajo especial? No podrás decir que lo hiciste. ¿Qué podrían hacerme? Irían a tu casa y te matarían. El presidente. No la maquilles. No está suficientemente. La violaron los terroristas. Olvídalo, por favor. Comienza a filmar y pondrán al gato de forma óptica. Así es, señor presidente. No sé cómo harán un gato por medios ópticos, pero saben lo que hacen. Señor, no es una inmigrante ilegal, ¿verdad? ¿Puedo ver el contrato, por favor? ¿Por qué te preocupa? Porque el presidente no puede emplear a una inmigrante ilegal. Por más fijado. Cóbrete. Comenzamos a trabajar, personal. ¡Se hace tarde! Muy bien, pon la villa detrás. Dame algunas llamas. ¿Qué tal unos gritos? Dame unos gritos, por favor. ¿Sabes qué estaría bien? El sonido ua ua. ¿Qué rayos es ua ua? Ua ua, como en Ana Frank. Ah, muy bien, sí, sí. Busca sí. La sirena, como en Ana Frank. No, es magnífico. Qué bien, me da miedo. Encuentra los ua ua. Hola. Ajá. Ajá. Sí, ¿cuándo volveremos a Washington? Esta noche. Esta noche. Parece que el senador Neal ha descubierto algo. No me interesa el senador Neal. No me interesa lo que tenga el senador Neal. Tenemos una guerra. Mira esa chica. ¿No parece albanesa? Parece que nació y creció en Albania. Ajá. Tengo instinto para seleccionarlas. No me digan por qué. Bien, lo haremos de nuevo, linda. ¿Cómo se llama, Stacy? Tracy. Tracy, una vez más, Tracy. Lo haces muy bien. Lo haces muy bien. ¿Podría cruzar un puente? Puede correr por un puente en llamas. ¿Eso está bien? Sí, hermoso. Sí, se ve bien. Aunque necesitamos agua. ¿Como un río? No, creo que... ¿Una poza? No, creo que... un gato de calico. No, veamos los gatos. ¿Pueden darme un gato de calico? Por favor. Floyd, pon un gato calico. Hay 19 pantallas aquí y no veo ningún gato calico. El caso es que no hay ningún gatito calico, señor. Calico. Bien. Tenemos un gatito calico, señor. Calico. El presidente quiere uno blanco. ¿Él quiere uno blanco? ¿Blanco? Hablaré con él. Moviliza a la sexta flota. Detesto cuando comienzan a entrometerse. Y moviliza a la sexta flota. ¿Podemos tener uno blanco? Si quiere uno blanco, pues dale uno blanco. Gracias. Estamos listos. ¿En qué tiempo lo tendremos editado? Lo tendremos en 4 o 5 horas. Lo daremos a la prensa. Lo bajarán en el Terstar 401 y del Transporter 21. Te alegrará verlo. Llegó un reporte especial desde el frente en Albania. Acabamos de recibir la información de que una joven albanesa, la cual vemos en este video, intenta escapar de las represalias de los terroristas en su villa. Estados Unidos de Norteamérica rara vez es testigo de la carrera humana, pero ahora eso es fantástico. Lo que ocurre en este lejano país. Genial. Usamos ese truco con la última película de Schwarzenegger. Fantástico. Es increíble cómo se hace. Como... ¿Y sabes algo? Ese es solo el comienzo. Ahora necesitamos la canción, una canción. Tenemos la imagen, el mercadeo, ya sabes, es solo el comienzo. Bien, es la verdad. Por ti. No, por ti. El gran comienzo. Por el comienzo. Ahí está tu auto. ¿Por qué enviaron este? Los detesto. ¿Lograrás dar la vuelta? Sin problemas. Lo siento, Conrad. ¿Crees que es muy ostentoso? Está bien. Creo que cabremos. Bien, andando. Los veré en Nashville. Trabaja con la boina de 2 tonos. Bien, no me importa. Hazlo tú. Tú. Seguro viviste situaciones así en el pasado. Aunque no se ha confirmado nada hasta este momento, una fuente confiable indica que las cosas están en marcha. Lo que escuchó, y esta es una cita, el presidente busca una rápida y victoriosa conclusión a la guerra. Sin embargo, la fuente desea seguir en el anonimato y solo puedo decir que proviene Bien. Del nivel más alto. El New York Times, Washington Post, Detroit Register, Sacramento Bee, todos revisados y ninguno menciona a la chica exploradora. Faltan 10 días. ¿La gran ave bajó? Lo traeremos a las 5 de la mañana. ¿Hay alguien en el aeropuerto? La prensa estará ahí. ¿Qué creías? Con ellos cuento. ¿Lloverá? ¿Puedes darme el reporte del clima para mañana a las 5 en Andrew? Una joven albanesa, vestida como se estile allá, ahora... Los norteamericanos no estamos. ¿Existe algún festival de cosecha en Albania? ¿Un festival que conmemore la cosecha? Sí, lo investigaré de inmediato. Busco un festival de la cosecha en Albania, sí. Debe haber algo, como sea, entregue el sagrado, lo que sea. Le dirá que es la sagrada oferta tradicional de la primera cosecha, última cosecha, de lo que sea, lo Dime, que ella quiera. ¿Hablará en albanés? Que hable en albanés, porque es la única forma en que la entienda su sagrada y anciana madre que... Está ahí con su vestido tradicional y bla, bla, bla, bla. Y bien, que la anciana comience a hablar. Has llevado la paz no solo a nuestros... No, que la niña hable. Un rostro de inocencia sin cinismo. La niña dirá... ¿Lo tienes? La anciana comienza a llorar de orgullo. La gran ave hace a un lado al servicio secreto. Va hacia ella, la cubre con su abrigo y fin de la historia. ¿Puedes averiguar si hay posibilidad de que llueva mañana en Andrews? Gracias. ¿Cómo lo tomó el grande? Está bien. Quiere decirte que si llega a la oficina, ¿qué querrá tu amigo Motz? No lo sé. Ser embajador en Togo, no lo sé. No lloverá mañana en Andrews, pero sí lloverá en Boca Ratón. Entonces que el avión vaya a Boca Ratón. Bien, Connie, dice que lleves el avión a Boca. Connie, ¿qué está pasando? ¿Puedo ayudarle? ¿Cuál es su problema? Tenemos mucha prisa. ¿Sabe quiénes somos? Temo que ese es el problema, señorita Ames. No, la CIA. Sí, la CIA. Cuando el país cambia de dirección, tiene a su presidente. Tengo algo que decir. Especialmente los que eligen con sus votos la oficina más alta de nuestro país, la presidencia. Deberemos, como norteamericanos, cuestionar su liderazgo. ¿Qué haremos? Esto es lo que explícaselo. Tengo una niña de 3 años que necesitará ortodoncia. ¿Qué haré? La pregunta Dios, no ahora es que la CIA lo sabe todo, perderé todo. Mi carrera, mi reputación. ¿Qué haré ahora? Perseverar. ¿Suficiente? Los encontramos lo antes posible, señor. Muy bien. Cuando termine con ellos, ¿qué haré con ellos? ¿Echarlos del distrito o echarlos del país? O dejar que el FBI se haga cargo. El departamento dijo recójanlos. Depende de lo que quiera hacer con ellos. Este es el reporte especial de la guerra en Albania. Hemos recibido más detalles sobre la huida de la chica albanesa. La jovencita trataba de escapar después de saber que su familia había muerto. Al parecer tiene una conexión familiar en Canadá. Solo hay dos cosas ciertas. No hay diferencia entre el flan malo y el flan bueno. Y que no hay guerra. Adivinen quién soy. Deseo señalar que estoy bajo cuidado médico y tomo medicamentos. Los efectos colaterales sí me alteran un poco. Conmovedor. También tomaré esta oportunidad para sugerir igualmente que no admito nada y que deseo a mi abogado presente. La NSA confirma que hay dispositivos nucleares en la frontera con Canadá. No hay dispositivos nucleares en Albania. Albania no tiene capacidad nuclear. Nuestros satélites espías no muestran campos de terroristas dentro de Albania. La patrulla fronteriza, el FBI, el RCMP no reporta, y repito, ninguna actividad en nuestra folclórica frontera con Canadá. El gobierno albanés incrementó su defensa. El mundo nos escucha, pero no hay guerra. Claro que hay guerra, la vi en la televisión. ¿Podría saber quién es usted? Me llamo Conrad Breen. ¿Para quién trabaja? Para quien usted no debe saber, señor Jones, lo juro. Ah, qué bien, sí. Cuando algo huele mal, alguien será castigado en la escuela. ¿Y podría saberse quién? No sé de qué está usted hablando. El satélite espía lo muestra, Breen. No muestra guerra. ¿De qué sirven si no muestran la guerra? ¿Por qué gastamos un cuarto de trillón de dólares al año en el Departamento de Defensa? ¿De qué sirven si no muestran nada? ¿Están averiados o qué? ¿Qué pasa? Deseo señalar que este medicamento se toma junto con otras... Si no hay amenaza, ¿qué es lo que hacen ustedes? Le diré una cosa. Si no hay amenaza, ¿de qué sirven? Señor Breen, usted es la amenaza. ¿Soy la amenaza? ¿Soy la amenaza? ¿Qué he hecho yo en los últimos 30 años que no hayan hecho ustedes? ¿Quiere acusarme de algo? Durante los últimos 30 años, señor Breen, he trabajado para conservar la seguridad. Como todos nosotros, deseo señalar que yo cuido la seguridad. Pero si se viera obligado a elegir entre la seguridad de su país y la seguridad de su trabajo, ¿cuál elegiría? No es... Y mientras duda, permítame sugerir que son uno solo, su país y su empleo. Hago mi trabajo, señor Breen. Es lo que hago aquí. Hago mi trabajo. ¿Qué está haciendo usted? Eso deseo saber. Y le diré algo más. Le haré una pregunta sencilla. ¿Por qué pelean las personas? ¿Por qué luchan? Muy bien, jugaré con usted. Bien, ¿por qué luchan? Por su forma de vida. ¿Iría a la guerra por eso? Lo hice. ¿Y si fuera de nuevo, contra quién sería? ¿Eh? Con su capacidad de pelear en dos océanos, ¿contra quién pelearía? ¿Con quién? ¿Con los suecos y Togo? Esos tiempos pasaron, terminaron. La guerra del futuro es el terrorismo nuclear y todo será contra un grupo de disidentes que, sin ser conocidos tal vez ni por sus propios gobiernos, bla, bla, bla, bla. Y para ir a esa guerra debemos estar preparados, deben estar alerta. El público debe estar alerta porque esa es la guerra del futuro. Y si no estamos listos para esa guerra, eventualmente el hacha caerá y usted se quedará en las calles. Si esa es su rutina, será entonces su seguridad social o llámelo como desee. Pero tengo algo para usted. Usted dijo pelean para conservar su forma de vida. Bien, Chuck, esta es su forma de vida. Y si sus satélites espías no vieron nada, si no hay guerra, entonces vaya a casa a jugar golf como anciano, mi amigo. Porque estamos en guerra. Gracias, gracias. Conduzcan con precaución. Adiós. Gracias. Buenas personas, pero no tuvieron tiempo de pensar. No, los convenciste fácilmente. Sí, dame la nueva figura. No tuvieron tiempo de pensar. Ahora continuemos a Nashville, ¿ok? No puedo creer que convencieras a un perro de no comer carne. Gracias. No, nos atascamos. Está bien, todos los sistemas están bien. Te veré en Nashville, ¿sí? Connie, ¿sabes? Nos hablaste del logro. Eso fue una actuación fenomenal. ¿Sabes? Es solo... Pero los engañaste. No. Los engañaste y... Bueno, no pudieron refutar. No. Ahora va por la alfombra. Parece que algo distrajo al presidente. Se detuvo camino al vehículo oficial. Parece que es una niña tratando de hablar con el presidente. Parece que habla en albanés. ¿Podemos hacer que alguien lo traduzca? Dan, creo saber lo que dice. Se trata de una ofrenda que tiene carácter ceremonial y que es de la primera cosecha. Lo mejor de la cosecha. No soy bueno en albanés, pero la anciana llora mientras que el presidente le ofrece su abrigo. Es un momento muy emotivo. There comes a time in the course of human events When a threat must be answered with courage and strength. Our forefathers earned the right to be free. Now it's time to guard their dreams. Me encantó esa enorme abuela albanesa. Gracias. ¿Sabes qué fue lo mejor? Que tuvimos suerte con la lluvia. Pues tuvimos que llevar el avión a Boca Ratón. Ah, debiste hablar conmigo. Tenemos máquinas para hacer llover. Soy el productor. Tal vez la próxima vez. Escuché que la situación en Albania se ha resuelto. ¿Qué? Ya se resolvió. ¿Qué? La CIA confirma que nuestras tropas a lo largo de la frontera canadiense y en el extranjero están siendo retiradas. Y tomaré esta oportunidad. ¿Cómo que la situación se resolvió? ¿Terminó la guerra? ¿Él terminó la guerra? ¿Por qué tuvo que hacerlo? Creo que la CIA hizo un mejor trato. ¿Terminó la guerra? ¿Qué es más valioso que la inocencia de un niño? No puede terminar la guerra. Él no produce nada. Su equipo deben hacer una llamada por la paz. Oh, no. Debemos pensar. ¿Puedes detenerlos, por favor? Terminó esto. Alto, basta. ¿Puedes detener esto? Se callen. ¿Cómo lo hacemos? Ya. ¿Puedes detener esto? La decisión que hizo el Senado. ¿Qué? Ha sido una gran semana. No recuerdo a ningún presidente de los Estados Unidos de Norteamérica que tuviera gripe, guerra o una acusación de acoso sexual por un adolescente. Todo en un periodo de 7 días, a solo días de las elecciones. Hemos recibido de nuestras fuentes en la CIA que confirman el cese de hostilidades con Albania. Sí, ¿la CIA? La CIA, sí. La CIA. Nos libramos fácilmente. La guerra terminó, amigos. ¡No! Terminó, lo vi en la televisión. Tendré que vender mi casa. La guerra no acabó. No, la guerra aún no termina. Lo vi en televisión. Oh, para eso me contrataste, no. La guerra no termina hasta que yo diga que terminó bien. Esta es mi película, no es la película de la CIA. ¿Crees que tienes problemas? Muy bien, Conrad. Cuando hice los 4 jinetes del apocalipsis, díselos, King. 3 de los jinetes murieron. ¿Oíste eso? 3 de los jinetes murieron. 2 semanas antes del inicio de la filmación. Eso no es nada. Esto no es nada. Esto es el primer acto, la guerra. Ahora necesitamos el segundo acto. A trabajar en él. Adelante. ¿Sabes a qué se parece? ¿A quién? A los japoneses. ¿Cómo? En las cavernas. ¿Continúa? Okinawa. ¿Continúa? Ellos creían que la guerra no había acabado. Así es, ahora tenemos a un sujeto que no cree. No, tenemos a un soldado americano. A un valiente soldado americano que se quedó atrás. Un héroe. Por Dios, no puedo creerlo. ¿En qué pensaba? Tenemos una guerra y olvidamos al héroe. No se puede tener una guerra sin tener héroe. Es como vender tarjetas de Navidad y no poder dar, ¿cómo se llama? Pastel de frutas. Eso es, muy bien. Muy bien. Tenemos a alguien que quedó atrás. Así que es magnífico. Tenemos suerte que haya pasado. Quedó atrás. Fue desechado como un zapato viejo. Ah, eso es bueno. ¿Qué? Es bueno. ¿Qué es bueno? Es genial. ¿Qué dije? El zapato. ¿Uno viejo? Sí. Es el instinto. Conrad, llama al Pentágono. Pide una lista de todos los programas militares especiales. Busquemos a nuestro zapato viejo. Eso es bueno. Es bueno, sí. Quiero hablar con Johnny detrás del cristal. Bien. ¡Johnny! ¡Johnny! Sí, ¿qué pasa? La guerra terminó. Bien, ahora necesitaremos una canción nueva. Creo que será una canción sobre un zapato brillante o un zapato de charol negro, un buen zapato. Estaba por embriagarme. Sí, embriágate, John, pero necesito una nueva canción, ¿sí? Una canción de un zapato. Será una balada de lo perdido y... Muy bien. ¿Quieres solo ayudarme? Eso. Redención. Pérdida solo y redención. Eso es muy, muy bueno. Diablos, ¿y en qué tono la quieres? Yo no sé de tonos, Johnny. Johnny, tengo a muchas personas que están deprimidas porque la guerra terminó. Por favor, dales una canción. Muy bien, los tengo al teléfono. ¿King? Sí. El Pentágono, tómalo. Necesito una lista de programas militares especiales. ¡Programas! Última parte. Uh-huh. ¿Muy bien? Uh-huh. No saben con quién están jugando. No. No, no, no. Así es. No sí, acabarán sí, también, con mi también. Imagen. ¿Se demorarán? Si es así, retiraré el equipo. No sé lo que hago. Se supone que debo escribir una canción. ¿Escribirás una canción? Sí. ¿Qué clase de canción? ¿Hay alguien ahí de nombre Schumann, Schuster? Bien, bien, sí. Schumacher. Gran idea. Johnny, Johnny, esa es la idea. Zapatos nuevo y viejo, ¿de acuerdo? Daddy had a hound dog. Used to call him Boo. He'd go with follow me around. Stay to me like glue. And his favorite thing to play with used to be my good old shoe. So you hit that 16th. Well, I wish I had a woman who was half as good and true. Hey, they keep me out of trouble. ¿Alguien sabe clave Morse? ¿Qué harás con la clave Morse? Enviar un fax. Sargento William Schumann, Ejército Americano, número de serie 123-284-262. Buen zapato. Es un hecho, es un hecho. Good old shoe. Good old shoe. Whatever road you're walking, he will get you through. Usará un suéter y lo dejaron tras las líneas enemigas y quedó atrapado. ¿Con el suéter? Sí, con el suéter. Bien. ¿Hay forma que se escuche vieja o gastada como antigua? Con el una zapato. Marca, ya sé a dónde quieres llegar. El zapato. Hey, good old shoe, good old shoe. Stand up straight and tall the way he taught you to. Escribiré un discurso. ¿Te ayudaré con él? El presidente reveló que William Schumann, el viejo zapato, quedó atrapado tras las líneas enemigas. Bien. Encantador. Conmovedor. Conmovedor. Oh, las personas llorarán. Bien, este es el discurso del presidente. Ponlo en la biblioteca del Congreso, en la sección de música campirana 1930, de inmediato. Que entre a la librería del Congreso. Paz. Oh, Dios. ¿Quién verá al sujeto de la CBS esta noche? Esta noche recordarán una canción de los viejos días, algo sobre un zapato viejo. ¿Esta noche? Esta noche. Estarás con él esta noche mirando el discurso del presidente. ¿Y si está ocupado? Cuando él... Pues moléstalo. ¿Qué dices? Lo que digo es que no quiero ser tu confesor, preciosa. Dile que tienes algo de información sobre el escándalo sexual del presidente que está en tu conciencia. Créeme, dejará lo que esté haciendo, ¿eh? Ahora, amigos, este es un terrible negocio donde los muertos no vuelven de sus tumbas para hablar. Pero primeramente, Dios, dentro de 8 días todos llegaremos al segundo mandato. Esperen el discurso 303. Genial. Ya iré por él. Podemos irnos, por favor. Un buen plan hoy es mejor que uno perfecto mañana. Conrad, ¿qué hay del sargento Schumann? Trabajan en ello, lo encontrarán. Bien, funciona, funciona, funciona. Todo sucederá, amigos, tomen sus lugares, ¿bien? Amigos, así se trabaja, así se construye. Bien. Somos proactivos, saldremos esta noche con lo que puede ser el mejor bien, ejemplo bien. De Winifred, política. Winifred, ¿sí? Dame una actualización del ejército y del Pentágono. Busca a Schumann y ponlo en espera, ¿sí? Búscalo. Amigos, amigos, amigos, amigos, debo decirles que he visto muchos, muchos rostros tristes. Ahora, por favor, no estén desconsolados. Esto es política. En su mejor nivel. Aquí es donde se presenta la unión crítica. Y debo decirles que tenemos un líder que saldrá esta noche ante 95 millones de hogares americanos. ¿Estamos felices de eso? Sí. ¿Creen que es rudo? Pasé 4 meses en la producción de la canción de Salomón y averigüé que no tenía los derechos. Sube el volumen. Muy bien, solamente póntelo. No eso sé no por es qué nada. Votar. Sí. Esto... Sí, sí. ¿Quieren ver sí. eso? Creo que es cuando pensamos en cambiar al pediatra de Tommy. Bill dijo no mientras esté enfermo. Porque sí, no sí, se sí, está bien. A mitad del río. Que no cambie de caballo. Me gusta el discurso es bueno, pero estamos atrapados con el señor presidente. Por el futuro de nuestras familias, no cambien de caballo. ¿Y la música? ¿De dónde la sacaron? Muy bien, muy bien. Sí, gracias. Reelijan al presidente. ¡Demonios! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Él no lo hará. ¿Cómo que no lo no hará? No dirá el discurso. ¿De qué hablas? ¿Qué elección tenemos? ¿Cómo que no dirá el discurso? ¿Cómo que no dirá nuestro discurso? No, dice que es malo. ¿Qué es qué? ¿Malo? ¿Malo? Claro que lo es. No diría nada si no fuera malo. Escucha, no, no, no, es una pregunta. Oye. Es necesario para todo lo demás. No, no, no, no me digas que es malo. Estamos atrapados en el discurso, ¿bien? Estamos atascados. Ya debíamos haberlo pasado. Ya lo habíamos pasado, ¿bien? Malo. Es lo que necesito. Quiero que me des 30 secretarias y que las pongas en la oficina ahora. ¿Lo harás? Solo dile que ahora voy. Debo ver al presidente. Necesito 5 minutos de su tiempo. El discurso es malo. ¿Sabes lo que me recuerda, eh? Hace años, cuando fui por primera vez a Hollywood, me dijeron es muy dramático. Sabían que venía de hacer teatro. Eso estaba más allá de su comprensión. Es muy dramático. No es dramático. Sí. Es muy malo. No me digas que es malo. Solo dile que iré. Voy a ir. Compatriotas, agradezco a nuestro Dios piadoso... Y estoy seguro de que cada uno de nosotros le agradecerá al Ser Supremo su fuerza porque tenemos lo que parece ser la paz en nuestras manos. La amenaza de un terrorismo nuclear ha sido disipada. Señor presidente, utilizo un poco de proyección porque creo que este discurso necesita un poco más de emoción. ¿Entiende? ¿Sí? Así es. Fue muy reconfortable. Muchas gracias. Muy emocionante. Realmente emocionante. Fue gracias. Muy emocionante. Muy estimulante. Gracias. Gracias. ¿Sabes, Connie? Me siento muy cómodo aquí. El destino me puso en este camino. Así que lo disfruto. ¿Qué piensas? ¿Fue demasiado? Te lo diré, Stanley. Lo lograste. ¿Sí? Lo lograste. Te arriesgaste y salvaste las cosas cuando tenían que ser salvadas. ¿Crees que fue demasiado? Personalmente, tal vez fue... El presidente no tenía por qué decirlo así, Connie. Bueno, como dijo Platón. ¿Qué? No importa cómo lo hagas, solo hazlo. Él lo dijo. Connie, ¿qué es exactamente lo que haces para el presidente? ¿Seguro que no haces nada? Compatriotas, agradezco a nuestro Dios piadoso y estoy seguro de que cada uno de nosotros le agradecerá al Supremo su fuerza porque tenemos lo que parece ser la paz en nuestras manos. La amenaza del terrorismo nuclear quedó atrás. Estamos en contacto con el primer ministro albanés, quien me aseguró que este gobierno no desea dañarnos y que jamás quiso hacerlo. ¿Conocen algún lema latino? Yo, Claudio, solo a él. Sí. Necesito un lema latino. Necesito un lema latín para la unidad. Para la unidad 303. Se le conoce por el número de clave 303. Un miembro de ese grupo quedó atrás dentro de las líneas enemigas. Y solo diré a los familiares de los miembros del grupo 303 que están ahora reunidos mientras hablo. A los padres de los desaparecidos solo les diré que ningún esfuerzo se escatimará para encontrar a los valientes y traerlos a casa. Acabamos de recibir esta fotografía de Schumann en su celda, capturado por un grupo de terroristas albaneses disidentes. No sé cuántos de ustedes estén familiarizados con la clave Morse, pero si la cámara se acerca a la fotografía, verán que su suéter está roto y se rompió de tal forma que se crean rayas y puntos, y esos puntos nos dicen un mensaje en clave Morse. Y el mensaje es Valorma, Valorma. Ya recibió el mensaje, Valorma. No está mal para un burócrata, ¿eh? ¿Qué opinas? Que ya no tiene sentido la televisión en vivo. Para los hombres y mujeres de la unidad 303, y para ustedes, compatriotas, les diré Valorma. Le he informado al gobierno albanés que no descansaré hasta que regrese seguro el sargento Schumann. Me dijeron sus compañeros de la unidad... ¿No había una vieja canción llamada Zapato Viejo? Señoras y señores... ¿La recuerdas? No lo trataremos como es a un que, zapato viejo. No sé, no es que no... La recuerdo no descansaremos vagamente. En nuestro esfuerzo para traer a nuestro zapato viejo. ¿Sabes de qué viejo. Hablo? Es del zapato. Nuestro zapato viejo. Gracias, señoras y señores. Buenas noches y que Dios los bendiga. Supere eso, senador Neal. No hay forma de que lo haga. Como lo informamos antes, el soldado Willy Schumann permanece extraviado detrás de las líneas. Es todo lo que sé hacer, pensar. De eso se trata la producción. Y es como ser fontanero. Sí, es como ser fontanero. Los últimos informes. Si haces bien tu trabajo, nadie lo nota. Y cuando haces tonterías, todos lo saben. En estos momentos, esta unidad es el símbolo de los militares. El sargento Willy. ¿Qué dice si le damos al presidente el premio de la paz? Terminaremos con las elecciones. No, sí, pero vamos. ¿Solo por la simetría de la situación? Correcto. Si Kissinger ganó el premio de la paz, no me sorprendería despertar y encontrar que gané el derby. Bueno, sí, pero nuestro hombre sí trajo la paz. Sí, pero no hubo guerra. Fue un éxito completo. Oye, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está nuestra retribución por los zapatos viejos? Digo, ¿quién paga por esto? Si tiras los zapatos viejos, ¿qué harás luego? Comprar nuevos. Tenemos algunos amigos muy poderosos en la Asociación de Fabricantes de Calzado Deportivo. Ah, por favor, ustedes lo pueden todo. Falking es mi héroe. ¿Lo haces primero? Seguro. Adelante. Eso es. Esto es historia, Connie. ¿Zapatos viejos? Sí, por eso los lanzamos. ¿Quieres intentarlo? ¡Lánzalos! Muy bien. Eso es, bien hecho. Hazlo de nuevo. Eso es, muy bien, observa. Vamos, dile a tus amigos. Bueno, esto es interesante. He estado buscando algo que se ha grabado en los años 30 y que forma parte de la colección de canciones populares de la Librería del Congreso. Se trata de una canción que habla de un zapato. Y recuerden, Schumann es el militar que está atrapado tras las líneas enemigas. Jim, ¿podría intercambiar unas palabras contigo? ¿Te gustaría comentar sobre la situación en Albania? Bueno, sí, hay algo que me gustaría decir y es para ellos. Los albaneses tienen a ese hombre en custodia. Y digo esto desde lo más hondo de mí como uno de ustedes. Unam shinta nunca la fusha minda. ¿No sabía que Jim Belushi fuera albanés? Oh, mira. Internacionales continúa la búsqueda de Willy Schumann en Albania. Whatever road you walk in, he will get you through. Good old shoe, good old shoe. Stand up straight and proud the way he taught you to. And you might even get to heaven with a soul like that. Good old shoe. Dile a Grace que en cuanto aterricemos quiero un reflexólogo. ¿Hombre o mujer? La dama bonita, olvidé su nombre. La Casa Blanca quiere saber sobre la medalla de honor. Ya con ello. Para Schumann. Oye, espera un momento. Tenemos 86% a favor. Si lo traemos de vuelta mañana, el porcentaje crecerá. No les diré cómo hacer su trabajo, pero ¿por qué no lo hacen después de las elecciones? Tendría mayor sentido y ayudaría más. ¿Cuándo lo traerán? A Schumann. ¿O quién? Muéstraselo, anda. Aún no está listo, no debo hacerlo. Muéstralo. Habla de incrementar el mercado. Dile, Faye. Muéstralo. Aquí está un dibujo artístico. Un monumento. ¿Un monumento? Uh-huh. Es un monumento a los caídos. De la campana de Albania. Adorable. Uh-huh. Ah, es más que fabuloso. Este hombre hizo un trato con el gobernador Lihai. El senador Lihai. Claro. Connie, deberías ver cuánto has contribuido con este proyecto. Conseguiremos levantarlo. Uh-huh. Y lo más bello, adivina quién tendrá los derechos mercantiles. Esto es... ¿Muestro el reloj? Muéstralo, anda. Mira esto. Adorable. Considéralo como un reloj. Debemos irnos. ¿Cuándo regresará Schumann? Tráiganlo de inmediato. Necesito su talla de cuello. Lo tendrás la próxima vez. 17 y medio. Las cosas no le van bien. Soy un artista, no una trabajadora. Yo solo te complazco. ¿Qué comió mientras estuvo tras las líneas enemigas? No lo sé, serpiente. Olvídalo. Comió pequeñas hamburguesas con queso envueltas por sogas que ellos llevaban, ¿de acuerdo? Llamaremos a Burger King, Johnny Rockets, conseguiremos la hamburguesa Schumann con queso y la ensalada 303 tras las líneas enemigas o lo que sea, ¿eh? Bien, ¿no es bueno? Muy bien. Ese es el lema. Y conseguiré los derechos sobre el gatito albanés. Hablaré con Nike y pediré a Dennis Rodman que pinte su cabello como piel de leopardo. Tendremos zapatos de leopardo. La zapatomanía continúa creciendo. Anoche hubo un juego de baloncesto entre Montgomery Bell y Blade Park. Los estudiantes durante el juego, en forma espontánea y con gran patriotismo, tiraron sus tenis viejos en el patio por cientos. Solo los zapatos viejos. Tráiganlo. Tráiganlo. No hay negocio como este. Demostraciones como esta se dejan ver por todo el país mientras el pueblo americano continúa mostrando su patriotismo. Debería haber escrito el discurso inaugural. ¿El discurso inaugural? ¿Eh? El equipo de la Casa Blanca se pondrá celoso si lo hacemos. Ah, vamos, Connie, déjame cerrar esto con estilo. Ya sabes, yo siento que es mi proyecto. Si tomas un trabajo, tomas un trabajo. En muchas ocasiones es solo un trabajo. Y luego, ¿me entiendes? Sí, sí, una mala experiencia, Stan. ¿De verdad? ¿Lo es? ¿Sabes cuando pruebas lo amargo con lo dulce o lo dulce con lo amargo? ¿Cuál es la expresión? El mercado y la economía. Es por eso que debemos votar por el presidente. Ed, ¿qué piensas? Bueno, Bob, mi mente no estaba en mejor momento, pero ahora sí. Opino que no cambien de caballo a medio río. Por supuesto, ¿quién necesita sorpresas hoy en día? Por una economía en la cual confiar, no cambie caballo a medio río. Son principiantes. Lo malo es que en 2 días más lo traeremos a casa. Toco madera. ¿Y quién va a saberlo? ¿Quién sabrá lo que hicimos? Pues... Enorgullécete de un trabajo bien hecho, Stan. Ah, sí, hay orgullo por el trabajo, pero es más que eso, Stanley. Es la gratitud de tu partido y de tu presidente, ¿no? ¿Es eso? Sí, en efecto, así es, seguro. Sí. Sí, Dean City, Oklahoma. Programa especial de la Armada. Dile que traigan a Schumann al avión, lo llevaremos a un hospital... Diles que preparen el avión y avísame cuando lo recojan. Apuesto a que juegas bien ajedrez, Connie. Podría ser si recordara cómo mover las piezas. Sí, correcto. Te llamaré luego, sí. Unidad 303, el Departamento de Defensa confirmó esta mañana, a tiempo de Albania, que después del asalto a las montañas cerca de la ciudad de bla, bla, bla, bla, es liberado un fatigado pero contento William Schumann. Una fuente confiable de la Casa Blanca confirma que llegará a Washington mañana temprano. ¿Qué les parece, eh? Hola. Hola. Hola. Cuando aterricemos mañana, la gran ave recibirá a Schumann en el aeropuerto. Gran error, gran error. Debemos hacerlo por partes, grandes partes. Sería un error mostrar a Schumann antes de las elecciones. ¿Cómo? Linda, Schumann es el tiburón. ¿Entiendes? Schumann es el tiburón. Así que juega con ellos. Juega con ellos. No se pone al tiburón en la primera escena de la película. Es el contrato, Linda. El contrato con las elecciones, sepas o no, es... Vota por mí el martes, el miércoles produciré a Schumann. Así es, por eso es que ganamos tanto dinero. ¿Sabes de qué hablo? Connie, como sea. Todo el mundo tiene que aprender. En todo negocio. Sí, seguro. Oye, en todo negocio. Se toma una fruta por 40 años, se le dan lecciones, hay errores y aprende. Cierto. Al final del día, cuando ya sabe algo, es hora de ir a casa. Stanley, tú llevas décadas en ello. Has trabajado décadas. Sí, pero... ¿Qué podría hacer para llegar a la cima? ¿La ves? Uh-huh. Son lágrimas sinceras. Nosotros le dimos esas lágrimas. ¿Lloró? En verdad. ¿Lloró de verdad? Así parece. ¿Qué harás al terminar? La verdad, te deben mucho. Serás embajador, lo que quieras. ¿Embajador de qué? La verdad, no quiero ir a Brentwood. No, eso es lo que quiero. Eso es, esa es mi recompensa, esa es mi paga. ¿Mirás a la inauguración? Sí, si me lo piden. ¿Sabes, Connie? Aquí estamos, esperando a Schumann. Mira, King Kong y sus entrenadores. Excelente. Estoy parado frente al retrato del sargento Willie Schumann. El pueblo americano lo conoce simplemente como Zapato Viejo. Es un héroe de guerra. Será una obra, maestro. Un hombre que sirvió a su país en quieran. La unidad 303 y que quedó atrás en el territorio enemigo. Aquí en la base Andrews de la Fuerza Aérea se preparan para el regreso de Willie Schumann. Sargento Schumann, si me permite, bienvenido a la historia. Sargento, soy Ames, bienvenido. ¿Alguien se llama Brin? Sí, por aquí. Firme aquí, por favor. Capitán, quiere despegar, por favor. Hay mal tiempo en el este. ¿Y qué hará? Nos dan 6 de 5. ¿Quieren intentarlo? Sí, deseo que volemos. El pueblo sí, espera verlo. Sí, deme un momento. Quiere intentarlo. Vamos a volar. Sí. Un niño en el aeropuerto entrará corriendo hacia Zapato Viejo, llevando algunas viandas a las manos de Schumann. Un pequeño perro corre hacia Schumann. Es el héroe de guerra perfecto. Sí, perfecto. Debemos hablar con él. Gracias. Muy bien, lo haré. ¿Qué es esto? Bien. Las llaves. Oye, de sus esposas. Perdón, está mal aquí. ¿Qué? Por Dios. Espere un momento. Espere. ¡Espere! ¡Espere! ¡Oigan, esperen! ¡Escúchenme! ¡Esperen! Oigan, ¿cuál es el problema? No hay problema en absoluto, madame. Entonces, ¿por qué está encadenado? Está encadenado porque es un convicto. ¿Un convicto? ¿Cómo estás? ¿Qué es? Bien. Cuando les pedimos un proyecto especial, nos dieron prisioneros especiales. Sí, bueno, solo hay alguna diferencia. ¿Hace cuánto está en prisión? 12 años. Ajá, ¿hace mucho que sirvió? Uh-huh. ¿Qué hizo? Abusó de una monja. Ay, Dios. Ay, cielos. No, Dios. Ay, Dios. ¿Y? Y no quiero saberla ahí. ¿Por qué hay una ahí? Escucha. Estará bien mientras tome sus medicamentos. ¿Y si no toma sus medicamentos? No estará bien. Claro. Sí, capitán. Sí, capitán. Es mejor volver a Washington. ¿Cómo estás? Bien. Quiero regresar mañana, ya que mañana habrá frijoles. Necesito un pequeño reajuste. Necesitaremos replantear esto. William, sí, tratamos de que funcione. Sí, pues lo que yo quiero es comer frijoles. Los frijoles, sí. Está peor de lo que creímos. Quiero a Walter Reed para examinarlo. Creo que estará bien. Si me van a mantener afuera, quisiera la oportunidad de ir a la iglesia, ¿entienden? ¿Eres muy religiosa? Ay, no. ¿Qué me has hecho? Winifred. ¿Qué me has hecho? Todos los combates son en la noche bajo la lluvia, en donde se juntan los segmentos del mapa. ¿Qué piensas hacer? Ah, él estará bien mientras tome sus medicinas. Y hablando de eso, necesitaremos mucho de esto. ¿Por qué no tomas el teléfono y lo pides, eh? Ah, sí. Verás, creo que ustedes están equivocados. Si revisan su historial, sabrán que el hombre regresará de combate y será torturado. Creo que estará algo mal. ¡Es un milagro! Claro que necesitará ayuda. ¿Alguien quiere una cerveza? Estoy feliz. Necesitaré una ambulancia. Lo llevaremos hasta el último momento al avión. No. Aterrizaremos, saldremos del avión, lo meteremos en la ambulancia. Un avión de la Fuerza Aérea aterrizará y tomaremos ese avión. ¿Qué? ¿Qué importa? Alguien del hospital lo arreglará. ¿Por qué no me llevan a casa? Sí, hola. Mañana harán frijoles. Ese perro no cazará. Oh, no, estará bien. Sí, hola. Eres muy lindo, yo tengo una prescripción aquí, te daré el número. Quiero que estés listo con un montón de cosas. Es antipsicóticos. Antipsicóticos. El número es B. Bueno. Eso no es nada, de verdad. En los viejos tiempos solía pensar que yo era una farmacia. Quiero mis frijoles. Por todo lo que tenía. Oigan, que llevar. ¿Pueden quitarme estas cosas? Ajá. ¿Saben? No tienen por qué temer nada. Sí. ¿Qué clase de cosas? Sí, hola. ¿Están ahí? ¿De qué hablas? Bueno, ¿qué clase de cosas? No sé, esas cosas. ¿De qué habla? Él solo quiere saber a qué te refieres. No, yo no entendí. Dije nada. No, para ¿quieres nada. Decir que no es no, nada? No, quiere saber de qué hablas. Quiero que me diga de qué está hablando. No, él no quiso decir nada. Dale otra píldora. ¿Qué? Él no quiso decir ¿qué nada. ¿Qué demonios está pasando? ¿Qué clase de cosas? William, ¿sigues ahí? Esto no es nada. ¿Te han disparado en Italia? Una vez tres italianos comenzaron a comerciar con anfetaminas y otras cosas. Esto no es nada. Es como pasear en el parque. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son ustedes, malditos? No somos nadie. Esto no es justo. ¿Qué quieren de mí? Tranquilízate, por favor. Mira, te diré un par de cosas. Tranquilízate. ¡Tranquilízate! ¡Ay, Dios, no! ¡Ay, Dios santo, no! Sargento Willy Schumann vuelve a casa. El avión de Schumann debe estar en algún lugar sobre el Océano Atlántico en la parte final de su descenso hacia el país. La Casa Blanca informó que fue rescatado a salvo y que viaja de regreso a suelo americano. Y continuamos esperando a que su avión aterrice en la base Andrews de la Fuerza Aérea. Es un avión que ya se demoró en aterrizar. El presidente vigila esta operación con atención y los mantendremos informados de todo lo que ocurra. Muchísimas gracias. ¡Ah, cielos! ¿Qué haremos ahora, eh? ¿Eh? ¿Qué haremos ahora? ¿Eh, señor productor? ¿Señor ganador de un Emmy por la conciencia social, salvador de los bosques, comunista, amante de la paz e imbécil, buscador de convictos? ¿Eh? ¿Qué haremos ahora? ¿Liberar la acción que hay entre tus sucias y pálidas piernas? ¿Qué quieres hacer ahora? Esto no es nada. ¡Ay! Es pan comido. Producir es ser un guerrero samurái. Te pagan tu día tras día. Y un día, cuando te llaman, entonces respondes, sabes qué hacer y salvas el día. Sí. El productor es Schumann. Él lo produce. No lo dudo ni por un minuto. Esta es solo otra de una serie de promesas rotas. Este retraso en el vuelo debe alertarnos. Mientras tanto, debemos revisar nuestras conciencias en busca de... ¡Muérete! Déjalo en paz. ¿Qué te ha hecho ese televisor? Destruyó el proceso electoral. Muy bien, ya basta. Andando, camina. ¡Vamos! ¿A dónde? Tenemos mucho que hacer, Winifred. Vamos, compañeros. ¿Qué? ¿Es hora de hacer ejercicio? ¿Porque hoy es mi día en el jardín? No le hagan caso. ¡Ay, Dios mío! ¿Crees que esto es difícil? Vamos, amigos, esto no es nada, esto es pan comido. Los disidentes albaneses han obtenido algo de promoción el día de hoy. Connie, has tenido tu fortuna aquí y la estás echando a la basura. Escucha, si tienes un problema, resuélvelo. Esto es producción. Ah, te diré algo cuando cuente esta historia. No vas a contar esta historia. ¿Por qué no? No, alguien podría matarte. No. Claro que lo sé. Ahora no. Pero hablo de cuando pueda contar esta historia. Nadie podrá contar esta historia, Stanley, jamás. Escúchame, esto es lo que hago para vivir. No puedes contar la historia, él no te engaña. No puedes contar la historia y lo sabías. El trato contigo fue darte una embajada no, y tenías no, que... No. Yo tenía un Camaro. ¿Qué clase de historia contarías? El sujeto está demente. También tú lo estarías de haber pasado por lo que él pasó. Abusó de una monja. Pero se internó en Albania. Está intoxicado. ¿Dónde está mi pastillita? Muestra algo de compasión. Oye, 12 años en una prisión militar. Sí, ¿cómo vamos a manejarlo? ¿Cómo lo explicaremos? ¿Estoy preocupado? ¿Cómo lo explicaremos cuando todo el mundo nos vea? Al cuerno todo el mundo. Hagámoslo en una reunión a las 10 a.m. Estando intoxicados, todos querrán saber del tratamiento. Connie, ¿cómo les explicaremos que estuvo en prisión? ¿Cómo vas a explicarlo cuando sea necesario, Winifred? Esto es algo que no te corresponde. Verás, su expediente dice que estuvo en prisión, como dicen todos los expedientes de los hombres y mujeres del grupo 303, porque es necesario debido al secreto involucrado. No estamos seguros si hubo o no acción enemiga. De acuerdo, pero... de acuerdo, lo tengo. Stanley, te lo dije, esto es lo que hago para vivir. ¿Lo quieres para vivir? Exactamente, ¿qué haces tú por el presidente? Perdí mi billetera, ¿tienes cambio? ¿Cómo estás, muchacho? Estoy bien. Ah, ¿estás listo? Hoy nos toca lavar ropa. ¿Qué haces el día de lavar ropa? Lavar. Dile que espere la copia. No, busca con qué anotar. Aterrizaremos. El productor es Schumann. Él lo produce, no lo dudo ni por un minuto. Esta es solo otra de una serie de promesas rotas. Presentemos los restos. La tripulación de vuelo será investigada por un posible error de piloto. Transbordaron en un lugar no revelado, bla, bla, bla, bla. Esta desolada pista de aterrizaje estaba llena de buenos deseos que habrían de recibir al oficial militar. ¿Cómo está? Bien. ¿Una bebida fría? Schumann habría de regresar a Norteamérica después de su rescate en Albania. Pero el senador Noll comentó sobre la inexplicable... Se parece a mí. Amerita una explicación de la Casa Blanca. Ah, esperen, estamos en vivo con la Casa Blanca. Tengo una declaración respecto al incidente aéreo que implicó al sargento Schumann. Está a salvo, en tierra y será transportado. Pero nos informa que recibió heridas menores que requerirán de tratamiento bien, médico. Bien, trae la caballería, justo a tiempo. Pero sobre el tema, debo anunciar que iré personalmente a visitar malditos a nuestro malditos políticos, héroe de guerra, pero no podrán con nosotros. Informados de lo que ocurra. Bien, muchas gracias. Bonito. Eso es digno. Oigan, me preocupa el conductor del tractor. ¿Qué conductor? El del tractor. ¿Qué hay con él? No tiene su tarjeta verde. No tiene su tarjeta verde. No tiene una tarjeta verde. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Quieres que Schumann sea rescatado por un ilegal? No podemos dejar que Schumann sea rescatado por un inmigrante ilegal. Usa el teléfono. Trae un juez, usa el teléfono. ¿Por qué preocuparse? ¿Tienes una moneda? Sí, tengo una. ¿Cambio? No, creo que no. Hola. Me gusta el baile, me gusta el boogie. ¡Susy! ¿William? ¡Susy, estás bien! ¡Los cielos! ¡Susy! ¿Estás bien? Juguemos. Hola. ¡Susy, ¿qué sucede? Quiero hablar con él. ¿Qué haces? ¡Susy, estás Creo bien! Que debemos... ¡Susy! ¡Susy! ¡Susy! ¡Susy! ¡Susy! Willy, ¿dónde estás? ¡Mataré a ese maldito! ¡Déjame hablar! Matarlo. ¡Déjame hablar! ¡Schuster! ¡Schuster! ¡Mataré a ese! ¡Quiero hablar contigo! ¡Bastardo! ¡Schuster! ¡Voy a matarte! ¡Vamos, Schuster! ¡Oh, Dios! ¡Oh, no! ¡Oh, Dios, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡No ha muerto! Ya lo está. Oh. ¡Ay, cielos! Tan cerca y tan lejos. ¿De qué hablas? Estuvimos tan cerca. Esto no es nada. ¿De qué hablas? No es nada. No es grande. Grande es importante. Está muerto, murió. Matamos al zapato. Uh-huh. ¿Y qué es mejor que una recepción de bienvenida para un héroe de guerra, ¿eh? ¡Listos! ¡Levántenlo! ¡Marchen! Sí, gracias. Bien, bien, bien, todo bien. De vuelta a casa. Lassie ladrará dos veces y se completará el proyecto. Qué buena función, Stan. Estupendo trabajo. Solo es producción, es lo que es. Oye, no hay una academia de premiación para la producción. Bromeas. No hay premiación para la producción. ¿En dónde estaría el cine si nadie se dedicara a producirlo? ¿De dónde vendría? El cine vendría de personas como tú. Ah, bien sabes, se debe tomar lo dulce con lo amargo. El trabajo está hecho, toco madera. Hicimos un buen trabajo, es nuestra recompensa. Sí. Sabes, no puedes salvar al mundo, solo se puede intentar. Eso es cierto. El presidente confió en el acontecimiento albanés para regresar a la cima. Sí, se podría decir eso, Shirley, pero no es tan cierto. ¿Cuál sería la verdad? Bueno, tú misma lo dijiste antes, y te citaré que si el éxito del presidente en las encuestas... ¿Qué es hoy del 89% a favor? No se basa solo en los eventos. No, sino en los hechos que no podemos controlar a menos que hayan sido manipulados. Sí. ¿Lo ves? ¿Cuál es la lección, sí, Connie? Nunca rendirse, eventos, nunca rendirse. Sí, es verdad. La función debe continuar. Lo he visto tradición antes, de orgullo. Lo he visto muchas veces. Esto me enorgullece. Pero voy a más de todo lo que he hecho en mi vida. Debes estarlo, Stan. Bien, aunque gracias, Connie. Tiene el más alto puntaje. Te lo agradezco. De los participantes. Me diste una gran oportunidad. Gracias. Gracias. Y como dijimos, el presidente se perfila como el seguro ganador y la campaña, muchos dicen, lo llevó hasta ahí. Hoy es la gran carrera, Johnny. ¿Por qué caballo apostarás? Bueno, Eddie, como solía decir mi padre, y yo le creo, no cambies de caballo. Bueno, el mensaje es irrelevante. El principal elemento que se presenta aquí es infundir miedo a la opinión pública, ¿bien? El presidente es un producto. Claro, el presidente es un producto. Por supuesto. Es el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, 89%. Ese es el porcentaje que tiene ahora. Sí, comerciales, comerciales, comerciales, comerciales. Eso es. Así que... Ahora responderemos a sus llamadas. El número es 1-800-555-0199. Repitiendo, 1-800-555-0199. ¿Sabes? El presidente no estará al frente durante Stanley, unos días. ¿Qué haces? ¿Qué hago? Él está muy expuesto. Creo que los medios lo han hecho. Llamaré a alguien más. Eso es muy gracioso. Les enseñaré a esas personas. No puedes hacerlo. Obsérvame. Stanley, escucha, Stanley. ¿Qué? Recuerda el contrato que firmaste. Vamos, los contratos cambian. No, te lo recuerdo. Claro que sí. Stanley, escúchame. ¿Qué? Consideremos la embajada. Hablo de Londres, hablo de París, hablo de una cuenta secreta para tus gastos extras. Los puedes usar cuando quieras. Los marines te saludarán no, todo el tiempo. No, es tentador, pero voy a responder a una llamada más alta. ¿Dinero? Claro, dinero. ¿Quieres dinero? ¿Por dinero? ¿Eh? Lo hice por el crédito. Pero tú por siempre, el crédito. Siempre supiste que no podrías acreditártelo. Eso es una cosa, pero no me quedaré a ver a dos escolares que hablan de una película. Bien, bien, Stanley. ¿Ahora qué quieres hacer? Escúchame, por favor. Son unos tontos. Bien. ¿Qué? Juegas con tu vida. Ah, mátame. Yo quiero el crédito. ¿Sabes lo que dijo el New York Times de mi última película? La llamaron la mejor película del año, pero no mencionaron al productor. Hablaron del vestuario, pero nunca del productor. ¿Sabes cuánto deja una película? Ahora entiéndelo. Ese estúpido grupo de escolares se lleva el crédito. No puedes hacerlo. ¡Qué tonterías! ¡Nunca me digas eso! Yo soy el productor de la función, y si no es por mí, estarían en la nada. ¡Yo monté todo en poco tiempo! ¡Mira eso! ¡Eso es un maldito fraude! ¡Sí, un fraude 100%! ¡Sí! Es el mejor trabajo que he hecho en mi vida. Y es tan honesto. Me dijeron que no podría hacer Moby Dick desde el punto de vista de la ballena. $450 millones. Y solo hablo del video. Y yo logré ese proyecto. Sí, lo hice por Hollywood. Te lo diré ahora. Por primera vez en mi vida no tomaré ventajas. ¿Me escuchas? Quiero el crédito. Quiero el crédito. Lo tomo. Adiós. Rayos. Acábenlo. Connie, ¿puedo verte un minuto? Jura respetar las obligaciones y las responsabilidades de un ciudadano de los Estados Unidos de Norteamérica, defenderla en el peligro contra todo enemigo extranjero o interno. ¿Hace este compromiso completamente convencido? Sí, señoría. Y cambiando a la página de Hollywood, el famoso productor de cine, Stanley R. Mutz, murió de un repentino ataque masivo al corazón mientras se encontraba descansando frente a su piscina. El señor Mutz tenía 62 años de edad, dependiendo del biógrafo. Sus créditos incluyen numerosas películas, las que América ha convertido en viejos clásicos. Recibimos esta nota de un grupo llamado Albania Unida. Se declara responsable por el bombardeo que ocurrió hace unos momentos en la vía de Clos, Albania. El presidente no pudo comentar nada, pero el general William Scott de la Junta de Jefes dijo que no dudará en enviar aviones y tropas para acabar definitivamente con el conflicto. I can tell the way you're feeling, Mom. A million miles away. I know that I've been on your mind and in your thoughts today. So pray for me the way you do. Quote the 37th Psalm, and I'll do the same in his great name, and you have courage, Mom. Captain Wrangler, Captain Wrangler. Half black, half lover, put it on your head. Half black, half lover, and you wear it to your bed. Half black, half lover. My 303 beret. I guard the American dream. I guard the American dream. Da da da da da da da da. Our country's built on the rock of liberty, and we its people must keep it free. It is for life, liberty, the pursuit of happiness.